Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3006. Qué raro se oye decir 3006. Pero bueno, imagínate cuando lleguemos a las 297.500. Ojalá Dios nos preste vida y usted su atención para llegar a tan lejos. Pero bueno, allá llegamos a 10 años y la verdad estamos arrancando el mes de abril. Hoy en este lunes 2 de abril. Importante, el mes de abril es importantísimo en este año porque el 19 de abril cumplimos exactamente 10 años de haber salido al aire. Así es de que, pues gracias por eso. Repito, fuimos el primer programa que salió con estos temas aquí en Yucatán ese 19 de abril. Laura Alcalá estuvo en aquella ocasión acompañándome y bueno, a la fecha continúa. Gracias a Laura, seguimos aquí vivitos y coleando. Gracias, Laura, quiero agradecerte al aire esto. Y bueno, pues estaremos hablando, este mes va a ser de festejos del décimo aniversario y 3000 programas de Fórmula en los Negocios. Y gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Radio Fórmula, gracias a usted que nos escucha y que nos soporta todo este tiempo. Y pues bueno, estamos llenos de agradecimiento a todos ustedes. Gracias a Laura, gracias a todos los colaboradores que trabajan con nosotros ahora, que va creciendo cada vez más, que vamos tratando de integrar especialistas profesionales para que con sus conocimientos podamos cumplir con la misión de Fórmula en los Negocios, que no es más que traerles verdaderamente, pues, temas, información, testimonios, para que seamos mejores personas, que seamos mejores empresarios, que ese es el objetivo que nos hemos implantado en Fórmula en los Negocios hace exactamente 10 años. Gracias por eso. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte y un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, Robert, mes de festejos, mes de ahora sí tirar la casa por la ventana, haciendo fiesta. Y pues espero que estén con nosotros en estos grandes festejos de 10 años al aire con Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues por supuesto, buen inicio de semana. Y fíjate, Robert, vamos a platicar de 4 pasos para emprender con lo que amas. Fíjate, alguna vez me preguntaron qué debería estudiar para que realmente pueda yo tener dinero, me dicen. Y fíjate, en esa ocasión lo primero que respondí fue: procura estudiar algo que te gusta. Sí, porque generalmente estudiamos lo que le gusta al papá. O estudiamos porque analizamos qué carrera nos va a llevar a tener una fluidez económica. Entonces, yo la verdad realmente les invito a que estudien lo que aman hacer. Porque a fin de cuentas, eso que vas a hacer te va a permitir tener por añadidura ese ingreso que tú tal vez requieres y necesitas, y te puede llevar incluso a tener un éxito profundo. Pero lo más importante es que estés haciendo en ese momento algo que te apasiona y algo que amas. Porque qué triste sería que tengas éxito en un negocio de algo que no te gusta hacer, que no disfrutas hacer y que estás atrapado. O sea, realmente es una controversia y hay gente así que ha heredado negocios que les va muy bien económicamente, que no tienen necesidades inmediatas porque pues todo lo más importante está cubierto: la comida, el transporte, la salud, bla bla bla, pero que se sienten completamente insatisfechos con el tipo de negocio que tienen, porque es un lastre para ellos, y bueno, tan es así que han perdido hasta la salud porque no les gusta lo que hacen. Es correcto. Fíjense, amigos, este descubrimiento tiene que ser a través de un proceso. Bueno, ojalá fuera a través de un proceso de coaching, porque muchas veces las estadísticas no los dicen. El 80% de la gente está en un trabajo que no le gusta. ¿Por qué llegó a ese trabajo? Pues puede haber muchas razones. Muchos me dicen, oye, pues porque es donde conseguí chamba, mano, y la cosa estaba muy apretada y pues hay que conseguir chamba, hay que trabajar y hay que tener estas cosas. Otros, bueno, oye, fue el negocio que me heredaron. Pero lo importante, como dice Laura, es encontrar lo que realmente le guste. Y mire, no me refiero a la complacencia solamente, sino todos nacemos y todos tenemos, ¿cómo se llaman? Dones. Dones que los debemos de descubrir cuáles son nuestros dones, pues por genéticamente, por qué sé yo, son los dones que Dios nos dio y esos es a lo que hay que, pues, mantenerlos en un enfoque para que usted desarrolle lo que ama, lo que le guste. Ahora, a lo que voy, el otro caso, si está usted ya en un negocio que no le gusta o en un trabajo que no le gusta, pues búsquele el gusto. Claro. O sea, es una decisión de usted el que le guste o no le guste, o búsquele qué tiene que hacer para que le guste, ¿no? Que ese es el otro camino. Digo, tampoco hay que tirar las cosas por la borda, porque bueno, pues el camino más fácil, si usted tiene un negocio que no le gusta, pues sí, véndalo, cámbielo o haga que le guste, porque si no lo va a matar. Exacto, se va a matar de sí, un infarto, estar, de estrés, de, estar haciendo, de infeliz. Estar haciendo algo repetidamente que no te satisface, pues definitivamente es algo que hay que modificar, es algo que hay que buscarle el gusto, cambiar algunas cosas, buscar la manera pues que sea más agradable eso que hace para que lo disfrute, porque de veras, tú lo dijiste en varias ocasiones, en varios programas, pues te va a matar ese trabajo. Entonces, recuerda nuestro lema, porque tener un negocio debe de darte mejor vida. Y no solamente estamos sí. hablando de la vida económica, sino la vida de es una correcto. Felicidad, de una satisfacción laboral, de estar a gusto, de disfrutar. Recordemos que nuestro trabajo es como nuestra segunda casa, entonces pasamos mucho tiempo allá y qué mejor que disfrutar. Fíjense, amigos, es importante, porque se ha comprobado y estadísticamente que la pasión respecto a una idea o a un negocio o a lo que te importa te lleva al éxito. O sea, esta combinación de hacer lo que te apasiona es el camino al éxito y no es nada más una frase mercadológica, es verdaderamente, se ha demostrado en muchas ocasiones y en muchas estadísticas que la gente que hace las cosas apasionadamente son los más exitosos. Ejemplos, pues siempre ponemos a Steve Jobs, Bill Gates, este señor de Virgin, Richard Branson. Verdaderamente es gente, se les nota la pasión por lo que hacen y vean el tremendo éxito al que llegan. Entonces, ese es el primer punto. El primer punto es encuentra un nicho. Dice, si no puedes describir tu propósito, descubre tu pasión, ya que esta te guiará directamente a tu propósito. Esto lo dijo Bishop T.D. Jakes, que es un escritor, es un pastor y autor. Fíjense qué importante, si no puedes descubrir tu propósito, descubre tu pasión, ya que esta te guiará directamente a tu propósito. Lo hemos platicado, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? El por qué estás haciendo las cosas. Exactamente, el por qué estás aquí. Hay que, eso. Fíjense, amigos, algo también muy importante es que el propósito es también una decisión. Usted decide a qué vino al mundo. y de tomar esa decisión, pues hay un análisis introspectivo atrás de todo esto. Pero bueno, de esto vamos a platicar. Esto es lo que trata el tema que trajimos para conversar con usted el día de hoy. Así es de que no se me vaya, vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Qué lindo en este 2 de abril. Bueno, todavía es semana de Pascua. Esta semana que inicia hoy es semana de Pascua, también de vacaciones para muchos todavía. Los chiquitines, las escuelas, pues siguen de vacaciones. Así es de que si usted está de vacaciones, relájese. Si va rumbo a la playa, si está en la playa, pues quédese con nosotros. Tenemos una conversación interesante, sobre todo para todos nuestros emprendedores que descubran cómo pueden hacer verdaderamente crecer su negocio. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadasi quieren que en este mes que está arrancando, el mes de abril, estrenes casa. Y yo te voy a invitar a que te des una vuelta al fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, que está ubicada en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad. Verdaderamente, perfectamente bien ubicado y bien comunicado, porque tiene entrada a través de la carretera Mérida Progreso a la altura de Xcanatún. Usted toma por el puente hacia abajo y entra al fraccionamiento Las Américas, o sobre periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería, entra hacia Sitia y encontrará la caseta de ventas de Las Américas. Yo los invito a que visiten el fraccionamiento. Este fraccionamiento ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes, satisfaciéndolos con mejoras constantes. Acaban de anunciar los modelos 2018 de casas, así es de que pues lo invito a que vaya, que las vea y que demuestre cómo construye Sadasi, que es una empresa socialmente responsable y que su objetivo principal es crear comunidades sustentables. Incluyen instalaciones modernas, cableados subterráneos, zonas de captación de agua y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud. Bueno, todo lo que tú necesitas para vivir insuperablemente. Te voy a dar el teléfono, márcales, haz una cita con ellos, date una vuelta por el fraccionamiento, visita las casas muestra y platica con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. 941-2185. No pierdas la idea de que no tienes cómo alcanzar un crédito. Ellos te van a ayudar a encontrar la forma. 941-2185. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, ¿con qué continuamos, Laura? Que muy interesante, la verdad, la plática de esta noche. Claro que sí, Robert. Pues mencionabas pues la importancia de encontrar un nicho. Y pues bueno, aquí pues lo que se sugiere pues es tener una lluvia de ideas pues para descubrir nuevas formas de mejorar o de cambiar un servicio. Por ejemplo, agrega un punto de vista único a un sector que ya existe o busca una necesidad que no se haya cumplido. Y todo esto dentro de tu negocio. Si tú ya tienes un negocio, siempre hay algo que mejorar, Robert. Siempre hay algo en donde la creatividad puedes dejarla fluir y de esa manera encuentres ahí la pasión a eso que estás haciendo. También si quieres motivarte, pues trata de hacer algo que sea en lo que seas bueno, que llame la atención. Entonces siempre hay algo que se puede hacer y bueno, buscando también ese nicho de mercado, ese nicho de gente que quiere esto. Muchas veces, Robert, fíjate, cuando surge una necesidad, es cuando realmente se encuentra, se abre una puerta para ser creativo y para, al resolver problema, lo puedes ir implementando para otras cosas y mejorándolas. Entonces, eso te mantiene activo, te mantiene alerta y de alguna manera te permite disfrutar eso que haces, ¿no?, en el negocio. Fíjate que lo que mencionas es interesantísimo, amigos, porque, pues, echándole una mirada a nuestra sociedad, ¿cuántos problemas sociales hay que resolver? Y ahí, amigos, puede usted encontrar un nicho que te apasione, que te satisfaga y sobre todo que cumpla con una responsabilidad social, que yo invito que toda empresa pueda encontrar esa necesidad social que pueda satisfacer con lo que hace hoy actualmente. No se trata de convertir la empresa completamente en altruista, no, se trata de redirigir nuestros objetivos, que el segundo punto que nos mencionan aquí en el artículo de hoy es: establece metas y recompensas. Fíjense lo que dice Henry Davis Thoreau, él es ensayista, dice: a la larga, los hombres golpean solo a lo que le apuntan. ¿Qué quiere decir? Pues que si no tienes a dónde tirar o a qué apuntarle... Claro, no tienes una meta, no tienes un blanco. No tienes una meta. O sea, como yo siempre digo, aquellos que no tienen una meta establecida y clara, pues ya llegaron ahí donde están, es donde la vida los puso, les guste o no les guste. Entonces, establecer metas es algo primordial y fundamental para los emprendedores, porque te permite establecer un mapa de ruta de cómo caminar hacia tu meta. Y si no te pones una meta, difícilmente vas a convertirte en lo que tú quieres convertirte. Claro. La vida te van a llevar tal vez a un lugar a donde no pretendías y no lo tenías en mente, no estaba como un propósito. Entonces esa importancia de que te pongas metas, de que te pongas un trayecto y seguirlo y buscar acciones diarias que te lleven y que te acerquen a esa meta, ¿no? Es correcto, yo creo que la parte de establecer metas y sobre todo la recompensan, cada vez que tú logres un logro, un pedazo de tu objetivo, un primer camino, busca la recompensa, no la recompensa en la complacencia, sino la recompensa en tu gratitud de tu trabajo, de tus colaboradores, de etcétera, porque es importante la recompensa. No importa qué tipo de trabajo haga una persona, su motivación puede aumentar cuando le das un objetivo, cuando tiene el para qué hacerlo. No porque te lo ordenó el jefe, sino el para qué, que tenga sentido. El individuo simplemente que no tiene metas, pues no lleva rumbo, va para donde sopla el viento, no tiene manera de y verdaderamente... Eso muchas veces, Robert, provoca la insatisfacción laboral, ¿sí? El hecho de no tener ese rumbo, de no tener esa meta, de no tener claro hacia dónde debes enfocar tus acciones, es lo que muchas veces provoca esa insatisfacción, porque pues estás al aire, estás atento a lo que, o sea, te atienes a lo que suceda, a donde te lleven las circunstancias. Entonces, eso no es una vida, pues digamos, enfocada, planeada o satisfactoria, porque siempre pues se termina el día sin fu ni fa y no lograste nada. En cambio, cuando tienes una meta o tienes un propósito para cada día que te va a permitir llegar a ese lugar que aspiras, pues bueno, vas a terminar con una satisfacción plena el día de haber logrado ese paso más que te acerca a esa meta. Fíjense, amigos, aquí lo que nos establece nuestro amigo que escribió este artículo, que es Meo Kitanich, de Entrepreneur y World Economic Forum, nos dice, las metas a corto plazo deben ser específicas. Yo les aconsejaría seguir el método SMART de establecer metas, ya lo hemos platicado aquí, y deben de estar enfocadas en lo que quiere el individuo hoy y en esta semana. O sea, que debes de llevar un registro semanal de cuáles son tus logros. Las metas a largo plazo deben de estar enfocadas en los objetivos para los siguientes meses o años. O sea, tener una visión clara de a dónde quieres dónde quieres llegar cuando termine el año, por ejemplo, o en quién te quieres convertir este año. Si sabes lo que debes hacer y tienes una buena recompensa en mente, el trabajo puede ser más emocionante y mucho más gratificante, pero todo necesita de una recompensa, y no necesariamente recompensa monetaria, una recompensa, pues hay muchas, simplemente claro, la, y a cenar la gratitud a un buen restaurante o algo así. Pero bueno, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana del mes de abril. Abril, un mes muy importante porque cumplimos en este mes 10 años de estar al servicio de usted. Aquí transmitiendo pues 3.006 programas para usted. La verdad lo digo con orgullo porque nos satisface mucho su preferencia, y gracias a su preferencia por eso seguimos pues empeñados y motivados en trabajar para usted. Bien, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Hoy sí les voy a dar un consejo seguro y voy a hablarles de por qué contratar un seguro de casa. Y bueno, proteger tu patrimonio mientras lo disfrutas. Déjame decirte que en México nuestras casas están expuestas a terremotos, a erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayos o explosión. Además de la inseguridad, como los robos a casa, robo en la calle, cuando tú estás caminando, que podemos sufrir accidentes al hogar, por ejemplo, impactos de vehículos, aeronaves incluso, y otros tantos que se pueden imaginar que le puede pasar a tu casa. Así que, pues bueno, el menos del 5% de las casas hoy en día están aseguradas en México. Y es algo que les invito a reflexionar porque, pues bueno, tenemos una suma muy importante de dinero invertido en nuestras casas como patrimonio, que creo que es importante tomemos conciencia de ello y que las aseguremos. Y bueno, las ventajas de tener un seguro de casa, déjenme decirles que también proteges a tu personal doméstico por accidentes, ¿a que no sabías eso? También tienes, proteges tus objetos electrónicos personales si llegaras a sufrir un robo o un asalto con violencia en la calle, ¿sí? Eso es lo que te cubre tu seguro, aparte de cubrir los imprevistos en casa. También, pues, el robo de dinero con violencia, si forzan una puerta, una ventana y te roban el dinero de tu casa, pues también queda protegido. También queda amparado al asegurado y a los dependientes económicos por actos accidentales que ellos mismos causen, tanto pues como daños, destrucción de bienes que se realiza cuando estamos en actividades familiares. Por ejemplo, que salas a caminar con tu perro y el perro muerde a alguien que caminaba, pues también este seguro te cubre eso. Entonces son cosas muy importantes que muchas veces no sabemos y que no aprovechamos para el seguro de casa. Otra cosa importante, pues mucha gente compra e invierte en paneles solares y también es importante protegerlos, ya que es una inversión considerable. El seguro de casa también te lo cubre. Y bueno, esta ventana, perdón, este consejo seguro y más podemos darle información, póngase en contacto con nosotros, escríbanos a contacto@alcalaoliver.com o entra a nuestra página www.alcalaoliver.com y ahí puede meter usted sus datos para que nosotros le mandemos la cotización del seguro de su casa. Ay, tiene usted, hágale caso. Y mire, cada día los efectos climatológicos se van a sentir más en las casas. O sea, va a ser más rígido, más fuerte los huracanes, las lluvias, las inundaciones. Así es de que más vale que esté asegurada su casa. Pero bueno, ahí está, hágale caso a Laura. Bien, regresamos aquí en la plática, en la conversación de hoy que le estamos platicando. ¿Cuáles son las cosas o los pasos para emprender con lo que amas, con lo que te apasiona? Ya le dijimos, primero encuentra un nicho. Si no puedes descubrir tu propósito, descubre tu pasión, ya que esta te guiará directamente al propósito. El segundo punto, establece metas y recompensas. Y nos dice, a la larga, los hombres golpean solo a lo que le apuntan. Y el tercer, ya le hablamos de poner metas a corto y a largo plazo. Y el tercer punto, Laura, cambia tu perspectiva. El optimismo es la fe que conduce al logro. Y mire, esto de ser optimista no nada más es, como digo yo, de dientes para afuera, ¿no? Ya ve cómo los gringos siempre que sucede algo, a todo mundo van y lo apapachan y le dicen, todo está bien, todo va a salir bien, no te preocupes. Y eso son emociones de optimismo puro, pues, o sea, el que te sientas cobijado, el optimismo es esa fe de que todo te va a salir bien, y eso es lo que hay que desarrollar, tener la perspectiva, actitud correcta, de tal vez el factor más importante para tener pasión y disfrutar de lo que haces, porque déjenme decirles, las circunstancias siempre van a ser adversas. Solo depende de ti que esa pasión se mantenga y esa actitud y ese estado de ánimo, tú eres quien lo tiene que conservar para tener éxito, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, es importante no perder esta perspectiva y tener la actitud correcta, porque muchas veces nos enfocamos en lo negativo. Casi en siempre. Lo que no queremos. Y bueno, en este caso, siempre mantener esta vista hacia lo que sí queremos para poder sobrellevar cuando empiezan las circunstancias que no queremos a presentarse. Entonces, por eso la importancia de cambiar esa perspectiva, de mantener ese optimismo, de mantenerte enfocando en tus metas finales y que no te dejes llevar por esos pequeños fracasos que muchas veces vamos a experimentar en el camino, sino volver a recargar esa energía y volvernos a enfocar en eso que tanto queremos para lograrlo y buscarle esa pasión para llegar a ello. También rodearse con gente positiva, Robert. Correcto. Eso es muy importante. Si tienes gente negativa a tu alrededor que te está ahí amartillando en la cabeza diciéndote que no lo vas a lograr, que no se puede hacer, que eso que piensas está mal, que no sé qué, de veras, hazla a un lado, elimínala, porque de veras es uno, de por sí ya vas a tener obstáculos como para tener a alguien que te esté jalando. Entonces hay que eliminarlas, hay que quitarlas del camino y volvernos a poner en el trayecto con toda la energía que tengamos. Yo creo que aquí, amigos, es importante que el enfoque a tus metas te va a definir los pasos que tienes que dar para llegar ahí, pero también es importante con quién te acompañas. Ah, claro. Y digo, poner un negocio, pues, amigos, yo sé que muchos empezamos solos. Usted es el que hacía todo, barre, tienda, vende, empaca, lleva, trae, pero finalmente poner un negocio es colaborar, como dijo Laura al principio del programa, aprender a colaborar con la gente correcta, le llamo yo, y esto también va a la selección de socios. O sea, es muy importante que usted seleccione los socios que va a tener en su negocio. No porque sea su familia debe de usted, sí, digo, lamentablemente así pasa, ¿no? Pero mire, yo lo que le recomiendo para la búsqueda de socios es de que haga una investigación del socio con el que se quiere asociar, o quien lo invita a usted a asociarse, hágale una investigación. Se puede llevar chascos. La experiencia a mí me dice que hay que hacer esa investigación, porque luego pues te llevan al baile, como dicen en mi tierra. Y pues si usted hace una investigación, mire, ahí están nuestros amigos de Control de Confianza que le pueden ayudar a hacer esos análisis de control de confianza para que usted pueda descubrir realmente con quién está tratando y lo que está llevando. Así es de que, pues, conservar las metas, establecer su perspectiva, mantener el optimismo y rodearse de gente que no sea tóxica, pues yo creo que son de los elementos más importantes que debemos de mantener en estos pasos para el emprendimiento. Y mire, que pues una forma, hoy las condiciones laborales son tan difíciles, a los profesionistas recién egresados pues no les llegan a pagar lo que ellos quieren o lo que piensan, pues entonces emprende un negocio, pon tu propio negocio, y eso te va a llevar a mayores satisfacciones. Bueno, por lo menos en experiencia propia se los puedo yo platicar. Pero bueno, no se me vaya, estamos aquí en Fórmula de los Negocios con esta linda conversación iniciando el lunes aquí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. But before I make my move, my emotions start running wild. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, inicio de mes, abril. Ya con unas temperaturas muy ricas, muy sabrosas, disfrutando pues de vacaciones, después de haber disfrutado la Semana Santa, espero que usted esté pues de regreso al trabajo, y si sigue de vacaciones, pues siga disfrutando de sus vacaciones. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. ¿Cuántos restaurantes nuevos se abren en esta ciudad? Y es impresionante, y es bueno porque así tenemos alternativas de degustación. Bueno, uno que es dragón y que nos gusta la buena comida, pues qué bueno que tengamos alternativas. Pero amigo restaurantero, ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y mire que las fugas en un restaurante son verdaderamente mortales. Soft Restaurant, esta aplicación, esta herramienta de National Soft, que te ayudará a establecer controles en tu negocio, sobre todo el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos, te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Déjeme decirle que National Soft es una empresa 100% yucateca que tiene más de 27 mil establecimientos con esta aplicación de Soft Restaurant, que es todo un éxito. Con ella puedes controlar tus ventas, puedes generar reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas al 941-5077 o envíales un correo a ventas@sobrestaurant.com.mx. Sob Restaurant es para ti. Bien amigos, me acompaña aquí en el estudio de Fórmula de los Negocios Laura Alcalá, y estamos platicando con usted cuáles son estos pasos para emprender con lo que más te apasiona, con lo que te gusta, cómo encontrar cuál es tu pasión. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Con qué cerramos esta conversación de esta noche? Pues el último punto, Robert, pues es disfruta lo que haces. Creo que es algo que platicamos. Lo hemos platicado aquí eternamente. Desde el principio, y la única forma de hacer un buen trabajo pues es amando lo que hacemos. Y pues bueno, alcanzar las metas, ver la emoción del crecimiento y a una, pues esa perspectiva de ayudar y de inspirar el espíritu emprendedor de una persona, pues es importantísimo. Y cuando sobre todo se trata de que esa una persona eres tú, y eso es muy importante, simplemente encontrar cómo amar lo que hacemos, amar el beneficio que damos, porque toda empresa a fin de cuentas está cubriendo una necesidad, y muchas veces esa necesidad que logramos cubrir de las personas, de nuestros clientes, pues nos lleva muchas veces también a otro nivel en el que a veces se convierten hasta nuestras amistades. Entonces se convierten en un nicho ya personal, y son momentos, la verdad, muy bonitos, que muchas veces pasamos por alto, damos por hecho, no valoramos, y que también merece ser pues ahora sí reconocido, sentirnos satisfechos por eso que hemos logrado. Absolutamente, Laura, fíjense, amigos, lo que dijo Steve Jobs: la única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que haces. O sea, amar, buen trabajo. Buen trabajo, solamente amando lo que haces. Y mire, yo recuerdo una plática de una chica que cruzó el Canal de la Mancha. Una plática que nos dieron cuando yo estaba inmerso en el mundo de los seguros. Bueno, a lo mejor estabas en esa plática, porque fue, creo, aquí en Mérida, una chica que no tenía brazos y que ella dio la plática y aparece sentada en un escritorio, en una como mesa, sirviéndose café, pero nadie se percata que lo está haciendo con los pies, y empieza a platicar, y yo no me había percatado, y empieza a hablar, y yo decía, bueno, pero ¿por qué habla esta niña de lo que...? Porque ella habla de su deficiencia, de que tiene dos brazos, cómo le hizo para aprender, cómo le hizo para vestirse sola. O sea, ella resaltaba que las cosas más comunes que nosotros hacemos para gente como ellos, pues son verdaderos retos de años de práctica, de aprendizaje, hasta lograr vestirse sola. Entonces, comparar esto con lo que esta gente con esa discapacidad logra hacer, y como te la platica, de cómo te la pone, que dice, oye, mi objetivo era vestirme sola. Claro, por supuesto. O mi objetivo era, mi meta era abrir la puerta yo sola, con los pies, sin ayuda. O mi objetivo era sentarme aquí platicándole a ustedes y sirviéndome un café, sirviéndose café y tomando café. Y nadie se había dado cuenta que eran sus pies. No, así es, de veras. Hasta que como que baja los brazos y se levanta caminando, y tú dices, Madre Santísima, no tiene brazos. Fíjate que me pasó en la Riviera Maya, en un hotel, que veía yo una señora y yo decía, está rara, pero no me percataba, Robert, y era la misma situación, una señora ya de edad, y veías esa flexibilidad de cómo levantaba los dos pies. Claro, tenía un vestido largo y tenía como brazos colgados, pero eran de plástico, o sea, simulaba que eran sus brazos, pero por dentro, a la altura de su estómago, por ahí metía sus pies. Sí, y agarraba los cubiertos y pues cortaba su comida, comía, y se la llevaba a la boca. Impresionante. La verdad, yo me quedé asombrada y yo dije, vaya, y que mucha gente no se dio cuenta. Vaya que estaba llenísimo el restaurante, y muchísima gente ni cuenta se dio de ese gran reto que ella superó y que tú mencionas ahorita. De veras, hay historias de gente que tú dices, wow, cómo lo lograron, con qué pasión, qué nivel de pensamiento necesitaban tener de manera optimista para decir, esto no me detiene, aquí no me quedo, y yo sigo adelante, y yo sí puedo lograrlo. Es correcto. Ese es el estado mental que necesitamos para ese ese paso a emprender y a amar eso que emprendes. Absolutamente. Y fíjense, amigos, nosotros también hemos descubierto y lo hemos visto a través de la trayectoria que llevamos como coaches de negocios, que esa misma pasión del coaching nos ha traído a la pasión del radio, a la pasión de estar con ustedes todos los días con un mensaje, con un tema, con una innovación. Esa misma pasión la encontramos nosotros en el coaching, por lo menos a mí en la trayectoria personal desde el 2002 que empecé a dedicarme a esto del coaching, y que el coaching me trajo al radio, y el radio lo fundamos exclusivamente para traer esos temas, esa pasión del coaching. Laura empezó conmigo, se hizo coach, bueno, luego nos hicimos esposos, etcétera. O sea, fíjense cómo la vida nos ha llevado en la pasión, cuando encontramos esa pasión que nos hace estar aquí para ustedes. Eso, obviamente, pues en una reflexión interna propia de cómo llegamos a donde estamos gracias a usted. Y ahí está el ejemplo de seguir su pasión. La única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que haces. Pero bueno, ahí está. Pues ¿te pareció el tema? Claro que sí, Robert. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que estos temas los pueden encontrar en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Entran a nuestra sección de podcast, buscan la fecha y pues ahí está. Y también lo pueden hacer por su celular, así que cada vez que quieran volver a escuchar un programa y reflexionar sobre estos puntos tan importantes de los que tratamos, pues les invitamos a que lo hagan y a que pues lo practiquen, lo pongan en práctica para mejorar. Así es. Pero bien, bueno, gracias Robert, gracias amigos por escucharnos. Buen inicio de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.